La delegación de la Oficina Regional de Asia Oriental Pacífico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, encabezada por su jefe, Karin Hulshop, depositó ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu, para rendirles tributo de homenaje, al arribar a Pyongyang por vía aérea el día 12.